seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Me quemará, yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos, yo y tú y yo, sí, no dirás que no. No dirás que no. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada. Siempre.